Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Les cuento, va a ser una jornada con tres mesas redondas de tres expositores, así que va a ser trina la estructura, la misma estructura que la Divina Comedia, tres de tres. Se dio por casualidad, no por vocación teológica. La primera mesa va a estar integrada por Gabriel Eira, Guillermo de la Coste y Agustín Acevedo, que ahora los... Gabriel de la Coste y Agustín Acevedo, que ahora los voy a presentar. La segunda mesa, que va a ser a las 11 de la mañana, por Sandino Núñez, Sebastián Lema y por mí, va a estar como moderador Guillermo Milán, que acabo de llegar de Brasil. La tercera mesa va a estar integrada por Irene Barros, Joaquín Rodríguez Nebot y Juan Fernández. Va a ser a la 1:30, así que queda un break de una hora y pico para almorzar. Bueno, arrancamos con la primera mesa. Presento entonces a Gabriel de la Coste, que es estudiante de Ciencia Política y asistente de investigación en el área Teoría Política del Instituto de Ciencia Política. Es parte además del comité editorial de Tiempo de Crítica y asistente de edición de Crítica Contemporánea, que es una revista de teoría política. Así que bueno, escuchamos nomás a Gabriel.